que ayer fuiste engañada y no es culpa mía. Mira, tú tienes que comprender que unos hacen mal y otros el bien. Tal vez ahora yo te traiga la paz y alegría. ¿Cómo vas a desconfiar de mis palabras? ¿Cómo niegas tú una mirada? Aquel que te piensa, aquel que te ama. Pienso en ti al despertar, por las mañanas y al caminar. Tú me acompañas, mis pensamientos siempre te llama. Y en cambio tú, mujer, piensas en él. Tus pensamientos siempre son de él. Y en cambio tú, mujer, piensas en él. Tus pensamientos siempre son de él. Y con sentimiento para Karen Margarita y José Julio Puerto. César Valbuena, tú y tu guitarra. Siempre te llaman.